Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. ¿Estamos bien? Sí, gloria al Señor, Él es bueno, ahí está junto a nosotros permanentemente. Así que aunque haya alguna dificultad que enfrentar, lo hacemos con la ayuda que Dios nos da. Así que sabemos que en todo caso siempre podemos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Así que espero que esta sea la experiencia en tu vida también. No te rindas ante ninguna adversidad. Si podés confiar en Dios, Él es todopoderoso, hace aún lo imposible. Claro, para nosotros, para Él, todo es posible. Así que eso lo vas a poder ver en tu propia vida, lo vas a disfrutar, estarás pleno y plena, estarás agradecido al Señor. Y así es lo que ha estado aconteciendo durante todo el año, ¿verdad? Qué año que hemos estado viviendo y más también. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Él es fiel, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha sustentado y aún tiene todavía mucho más para hacer en nosotros y a través nuestro. Así que estamos queriendo venir al último encuentro del año, por supuesto, con nuestro corazón y nuestra mente llenos de gratitud a Dios. Tenemos que venir todos a reconocer el amor y la bondad de Dios que se manifestó y se reveló de tantas maneras durante este año. Así que si querés hacer el ejercicio, estaría bueno cualquiera de estos días, mientras tomás unos mates más tranqui en casa, a la mañana, a la tarde, a la noche, agarrá un papel, un lápiz o varias hojas, porque a lo mejor necesitas varias, y empezá a poner allí de cuántas maneras Dios te demostró que te ama, que se interesa por vos, que te cuida, que te protege durante todo este año. ¿Cuántas maneras, de qué maneras Dios lo hizo? Y luego elegí una o dos de esas para el último domingo del año venir acá y compartirlas públicamente. Y así nos vamos a gozar. Dios va a estar en medio nuestro, pero Él también va a gozarse de escuchar a su pueblo, dándole gracias a Él, reconociendo todo lo bueno que siempre hace a favor de todos y cada uno de nosotros. Así que así nos vamos a gozar. Y claro, en un par de domingos estamos también ya inspirándonos para celebrar la Nochebuena y recibir la Navidad como el anuncio del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así que también necesitamos ir preparando nuestro corazón, todo nuestro ser. Es lo que más necesita preparación, más allá del mantel, algún plato nuevo, alguna vajilla o algo. Bueno, eso es lo más importante. Nuestro espíritu debe estar preparado para celebrarlo como corresponde, ¿verdad? Así que en estos días también, en estos encuentros sucesivos, vamos a ir preparándonos para poder celebrar la Nochebuena y recibir la Navidad también con este espíritu de celebración. Sabiendo cómo estás y escuchando y viendo, y como indicamos que Navidad es Jesús. Así que lo uno está íntimamente vinculado. Si usted quita Jesús, no hay Navidad. Navidad es Jesús verdaderamente. Y esto es lo que queremos también que haya y exista en cada hogar, en cada celebración, y que usted lo pueda compartir con la mayor cantidad de gente posible. Porque si no, la Navidad para esas personas que no conocen esto será un encuentro más, una celebración más, un asado más, algún brindis más y demás también. E intercambiar algunos obsequios, ¿vio? ¿Qué sé? O rememorar viejos cuentas pendientes, bueno, hay de todo, ¿vio? Pero entonces, si podemos sembrar esto, compartir esto, Navidad de Jesús y tiene que ser distinto, y va a ser distinto cuando el vínculo con Jesús sea distinto en cada uno. Bueno, oramos y bendecimos a todos en este sentido, nos da mucho gozo saber de cómo Dios va respondiendo a cada oración que es elevada a Él por cada necesidad. Así que allí los grupos de WhatsApp de los distintos ministerios, las redes de la iglesia, siempre están abiertas y en ellas se pueden entonces ir reconociendo esos motivos, esas peticiones y también cómo Dios va respondiendo de manera maravillosa. Así que este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. A Él le honramos, a Él le glorificamos, a Él le exaltamos. Con Él hemos establecido este vínculo tan particular, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por todo ello. En esta tarde quiero compartir esta reflexión con ustedes que están aquí, con ustedes que están allí, quizás en sus casas, sus lugares de trabajo, en el auto, no sé dónde estarán, y recibiendo la transmisión entonces online, pero les bendecimos igualmente en el nombre del Señor. La reflexión es para que podamos considerar esta pregunta: ¿qué tipo de relación tenemos con el Señor? ¿Qué tipo de relación tenemos con el Señor? La Biblia misma nos da ejemplos de diversas personas que han establecido diversos tipos de relación con el Señor, con Jesús. Allí en su etapa de ministerio, ya comenzando como alrededor de los 30 años y por una extensión de 3 años y algo más, Él se relacionó con muchas personas y muchas personas se relacionaron con Él. Pero lo importante aquí es poder determinar qué tipo de relación es la que tenían con Jesús. Y allí podemos encontrar, y usted podrá recordar, personas que habían establecido una relación muy, muy lejana con Jesús. Otros que habían establecido y querían establecer una relación muy cercana con Jesús, ¿verdad? Y bueno, en esos dos extremos, en el medio, aparecen toda una variante de tipos de relación con Jesús. Algunas vamos a ver en esta tarde para después destacar cuál es la relación que le va a hacer sentir a usted la mayor plenitud, la mayor profundidad, el mayor sentido de realización, la que va a poder dar un sentido de propósito y de dirección a su vida, la que va a permitir experimentar todo lo que Dios tiene para usted. Hay un tipo de relación y es la que queremos entonces compartir con usted de manera particular en esta tarde. Pero Jesús mismo, allí en Mateo 16:24, le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjese que lo del seguimiento está expresado dos veces, está hablando de cómo ser un discípulo, ¿verdad? Y dice: si alguno de ustedes quiere relacionarse conmigo, ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Personas establecen también en nuestros días distintos tipos de relación con el Señor. No todas esas formas o maneras le permiten experimentar todo lo que Dios tiene para la vida de cada persona. Algunas precisamente son tipos de relación que impiden alcanzar esa plenitud, esa abundancia, esa intimidad, esa profundidad. Algunas personas no se dan cuenta de esto, otras quizás sí son conscientes, pero quieren este tipo de relación y no otra, por diversas circunstancias, quizás algunas vamos a mencionar, algunas razones podremos mencionar en esta tarde. Pero está claro que algunos establecen una relación de conveniencia con Jesús. Algunas personas establecen una relación de conveniencia con Dios. Les conviene. Y esto es lo que los impulsa y los motiva a relacionarse con Jesús y no otra cosa. ¿Cuál es la conveniencia? Recibo ayuda. Me puedo aprovechar de algo. Y además no tengo que dar nada. Trato de hacer lo que quiero o lo que tengo ganas. Desde este punto de vista me conviene. Bueno, en todo caso, si no puedo hacerlo o no me dejan hacer lo que yo quiero o me parece, entonces me voy. Me alejo. No me interesa ya la relación. Mire, en los evangelios encontramos precisamente a personas que estaban siguiendo a Jesús por esta razón, por conveniencia. Y sabe, aunque no quede expresado explícitamente, Jesús se podía dar cuenta de por qué razón o motivo lo estaban siguiendo. Luego de haber hecho una tremenda señal y milagro, una revelación de su propia deidad como hijo de Dios delante de 5,000 varones, contando luego a las esposas, los hijos, él allí los alimentó, como usted sabe. Bueno, luego de este hecho tan tremendo, tan precioso, un poco más adelante les dijo a muchos de los que estaban allí: ustedes quieren estar conmigo, no porque vieron las señales milagrosas, Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. ¿Qué es esto sino tratar de relacionarse por conveniencia con Jesús? Me conviene relacionarme con Él, porque después nos sentamos, comemos hasta que no damos más, explotamos, no pasa nada, no me exigen nada, es barato, es gratis, qué bueno, deme dos entonces. Bueno, allí estaban los que buscaban relacionarse con Jesús de esta manera. ¿Y cuánto podrían experimentar más que la panza llena de vez en cuando? Qué poco, ¿no? Sabiendo que Dios tiene tanto, muchísimo más que esto para ofrecer a las personas, y no solo en lo material, sino especialmente en lo espiritual, y en lo emocional, y en lo físico. Luego había quienes se relacionaban con Jesús de manera casual. Entonces, aprovecho, casualmente coincidimos en el mismo lugar, en la misma ciudad, en la misma ocasión, aprovecho y pido algo que necesito. Esto era una relación casual, es decir, como el que podría acontecer en nuestros días. Dice, vengo por otras cosas, vengo porque tengo necesidades circunstanciales, pero estoy de paso. Pero aprovecho que Jesús está ahí, que Dios está ahí, entonces le presento mi pedido, mi solicitud, mi necesidad. Es este que se relaciona cuando hay problemas y no los puede resolver por sí mismo o sí misma. Entonces busco a Jesús. ¿Para qué? Me resuelva el problema. Y después yo sigo con lo mío. Así que es casual. Bueno, el Evangelio y la Palabra de Dios, los libros de los Hechos, nos presentan a personas que traían enfermos para ser sanados. Los traían para ser sanados. Pero hasta ahí llegaba su decisión o su deseo de relación con Jesús. Era relacionarse casualmente para recibir sanidad y en todo caso luego volver a los hogares, a las labores, a los quehaceres cotidianos. No había otra intención detrás. O cuando llevaban los endemoniados, algunos de ellos eran ¿para qué? Para ser liberados, ser libres de esos tormentos, de esas ataduras, de esa opresión. Y luego retornaban a sus cosas diarias. No querían establecer otro tipo de relación. Estaban, como usted sabe, aquellos que establecían una relación con Jesús lejana, una relación fría y una relación distante. Eran casi como desconocidos el uno y el otro. Jesús los conocía muy poco y ellos conocían muy poco a Jesús. Había muy poco contacto. Y a veces esto es intencional. Hay algunos que aun siendo cristianos han establecido también este tipo de relación con Jesús y desean que sea de esa manera la relación, intencionalmente, están decididos a que sea así, distante, lejana y fría. ¿Por qué? Porque no desean asumir responsabilidades. O porque se encierran en sus propias heridas y carencias y no quieren que el Espíritu Santo llegue allí. O porque no quieren que se descubra su propia desnudez y vergüenza. Entonces intentan que la relación no se profundice, no alcance mayor intimidad. No sea necesario que yo abra más mi corazón. No lo quiero abrir más porque sé lo que hay ahí dentro. Entonces me mantengo distante, estoy, pero allí en el margen, en la periferia. Otros han establecido y establecen también en nuestros días relaciones de tipo platónico, sentimental o basado en la simpatía con Jesús. Esto obviamente proviene del emocionalismo, que da poco lugar a la reflexión, a la meditación, al crecimiento. Este es el tipo de relación que es fugaz, que es pasajera. Es esa persona que viene, escucha, parece tomar decisiones y se emociona y parece estar gozoso y feliz, pero algo pasa y no sabemos nunca muy bien qué, que lo hacen volver para atrás. Claro, algunos buscan esto porque aunque sea por un momento nos hace sentir bien. Y hay mucha gente que hace mucho que no se siente, aunque sea un poquito de tiempo, bien. Entonces son casi algunos como que están huyendo de su verdadera realidad, ¿no es cierto? Como un escapismo, y encuentran a Jesús por un momento. Y no alcanzan a establecer una relación más allá, una relación permanente, una relación de profundidad, de amistad, de compañerismo, que me ayude a salir de la situación en la cual estoy, no a volver a la situación en la cual estoy. Porque entonces cuando después vuelvo, vuelvo a lo mismo, y la carga es la misma, y el peso es el mismo, y entonces estoy pensando que necesito otra vez un toquecito, ¿no? Y vuelvo otra vez a ver si encuentro otra vez a Jesús, me relaciono un poquito con Él, me siento bien por un ratito, y luego vuelvo a lo mismo, y se repite el ciclo. Esto es enfermizo. ¿Cómo experimentar en plenitud a nuestro Dios? O con la mayor plenitud posible, que nos es posible a nosotros como humanos, experimentar a Dios de esta manera. Bueno, ya sabe, la Biblia da algunos ejemplos, quizá usted ya los pudo descubrir. Algunos venían a decir, no, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Jesús, ahora que te escucho y te veo, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi vida por vos. Y otros que le dijeron y le decían, nunca te voy a negar, pase lo que pase. ¿Y qué era eso sino emocionalismo? Si sabemos que algunos de los que dijeron así, poco tiempo más adelante le estaban negando. ¿No habían reflexionado en el costo del discipulado, del seguir a Jesús? Claro, el emocionalismo anula, en muchos casos, la reflexión. El análisis. Y finalmente algunos establecen también unas relaciones de sube y baja, ¿no es cierto? Son esas personas tan fluctuantes y tan variables, y así son los vínculos y las relaciones que establecen, que cuando se trata de Jesús queda establecida de misma manera. Pero por tanto esas relaciones, a una relación con Jesús entonces, en estos términos, es débil, es una relación frágil. Entonces cuando me siento bien, o todo está más o menos tranquilo y bajo control, entonces estoy en el sube. Estoy bien, me siento bárbaro y me llevo el mundo por delante. Pero después viene el baja. ¿Por qué? Porque aparecieron problemas, dificultades, conflictos. Algo pasa que me lleva al otro extremo y ahora estoy en el baja, ¿no es cierto? Antes desbordaba de alegría, ahora he caído en el pozo del desánimo y en muchos casos, déjeme decirlo, es creciente el número de cristianos que también caen en el pozo de la depresión. No vamos a extendernos en este momento acerca de la depresión en el caso de los cristianos y cómo poder resolverla o prevenirla. Pero déjeme darle un solo ejemplo en la palabra de Dios. Usted lo conoce. Es el caso de Elías. Un excelente siervo del Señor, un tremendo siervo de Dios. Pero Santiago, el hermano de Jesús, escribe en su epístola, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. También él estaba en la condición humana. También en él estaba esta naturaleza pecaminosa que combatía y batallaba dentro de él. Y fue Elías quien, estando entonces en la cima del desborde emocional y de alegría y de plenitud y de fortaleza, cuando Dios poderosamente da aquella victoria sobre esos dioses que adoraban, los Baales, y aquellos profetas que finalmente terminaron abatidos, 450 de ellos, estando él solo con el respaldo de Dios. Y eso fue una victoria tremenda. Pero luego de esto, Jezabel, la esposa del rey Acab, lo amenaza de muerte. Y él, temeroso, desanimado, huye al desierto y allí cae en este pozo de depresión. Al menos la mayoría de los comentaristas modernos están hablando de esto también. Así que ya ve como Elías mismo estuvo allí, como, pero al poco tiempo estuvo allí postrado. Bueno, algunos establecen este tipo de relación. Finalmente están los que establecen una relación de tipo laboral o legal o utilitaria. Son los que dicen, hago cosas para Dios, en ciertos días y horarios. Luego hago mis cosas. Debo cumplir mínimamente para no perder la mensualidad. Sigo el reglamento, así nadie me puede decir nada. Difícil que pueda asumir un error o una equivocación. Pero esto que todavía tendría como un costado valioso, la persona hace cosas y hace bien. Y, bueno, aún esto no es la motivación correcta a través de la cual nos debemos relacionar con Dios, con Jesús. De hecho, ya en el Antiguo Testamento venía expresando esto. El profeta Oseas es quien dijo de parte de Dios, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Déjeme leerle en otras versiones para que quede todavía más claro y vea la relación que tiene con lo que estamos expresando. Dice Dios, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. ¿Se da cuenta entonces? Yo hago ofrendas, mi tarea, mi servicio, mi ministerio, las cosas, un sacrificio. Dios me dice, no lo necesito, a menos que haya amor detrás de eso. A menos que lo hagas por amor, no por una relación de tipo laboral, utilitaria o legalista. Si no, carece de valor. Lo que quiero de ustedes, dice todavía la versión Dios habla hoy, lo que quiero de ustedes es que me amen, es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Bueno, ¿cuáles son los resultados de cualquiera de estos tipos, de todos estos tipos de relaciones que la gente podría establecer con Jesús? Trae poco impacto, poca transformación en la vida, poco crecimiento. Esto se va tornando en costumbre, en ritual, en hábito. Entonces perdimos el sentido, el propósito, no genera cambios, no aprendo nada. Esto está indicando cuestiones emocionales profundas sin resolver, que influencian fuertemente hacia este tipo de relación que tendremos con Jesús o con Dios. Normalmente todo tiene raíces en problemas de identidad o de estima personal que distorsionan la relación con Dios e impiden profundizarla. Así que en esta situación el Espíritu Santo no puede fluir en plenitud y con poder. Porque tampoco entonces puede obrar en la vida de la persona que está en esta situación para ayudarle a quitar los obstáculos que lo impiden. Y que entonces pueda disfrutar mucho más ese vínculo y esa relación que Dios quiere establecer en amor. Entonces hay resistencia. Me resisto a la obra del Espíritu Santo, a la ayuda del Espíritu Santo. O supongo que no lo necesito. Muchos de ellos dicen, estoy bien. U otros todavía que podrían adoptar esta actitud porque pudieran suponer que lo iban a lograr por sí mismos o por sí mismas. Bueno, pero nosotros que estamos en Cristo Jesús verdaderamente, no somos de los que nos relacionamos con Jesús de esta manera. Nosotros somos los que nos relacionamos con Él verdaderamente por amor, y eso está implicando un compromiso, una entrega y una sumisión. Compromiso, entrega, sumisión, sujeción al Señorío. Reconozcan quién soy yo, dice Dios. Lo que yo espero de ustedes es que ustedes me amen, dice el Señor. Este es el tipo de vínculo que usted y yo y todos debemos seguir desarrollando y yendo más allá, creciendo, profundizándolo, para alcanzar mayor intimidad, para entonces poder experimentar a Dios de otra manera, más plena, más completa, para que eso traiga transformación y cambio a mi vida. Esto es verdadero discipulado. Dios mismo dijo, ustedes me van a buscar y me van a hallar, porque me van a buscar de todo su corazón. Pero claro, este tipo de relación presenta lucha. Hay lucha interna, interior en los seres humanos para poder establecer, sostener y desarrollar este tipo de relación con Dios. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer lo que yo quiero en lugar de lo que debo. Entonces lucho con eso. Esto es lo que quiero y esto es lo que debo. Y esa es la lucha que hay dentro mío en muchos casos. Es la lucha para alinear mis deseos con los deseos de Dios. Y hacerlos prevalecer y darles prioridad. Como dijo el apóstol Pablo. Tremendo siervo de Dios que estuvo expuesto y sujeto a estas experiencias. En su ser interior había esta lucha. Pero él tenía claro que su relación con Dios estaba basada en su amor a Dios. Él dijo, hago lo que no quiero, tengo esta ley en mi ser, en mi carne, en mis miembros, termino haciendo lo que no quiero. Hay lucha por no reaccionar incorrectamente cuando me dicen algo injusto o que no me agrada, o piden dar cuenta de mi responsabilidad. Hay lucha, me rebelo frente a algunas cosas. Hay lucha por hacer cosas para agradar a los demás y obtener consideración, elogio, sobresalir o destacar. En lugar de tener absoluta convicción de tener que agradar a Dios porque yo lo amo a Él. Y lo que hago debe ser una expresión de mi amor a Dios. Hay lucha como la tuvieron tantos siervos y siervas del Señor, ¿verdad? No estamos ajenos a esto. Por crucificar cada día mi ego, mi orgullo, mis deseos y dar entonces sí lugar al Espíritu en mi vida. El apóstol Pablo él mismo lo decía y se lo encomendaba a los Gálatas, el texto tan conocido de capítulo 2, versículo 20. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ego, orgullo. No vive, eso lo tengo que crucificar día a día. Ahora vive Cristo en mí. Hay lucha en este tipo de relación. Se ve afectada. Debemos sobreponernos a estas luchas que tienen intenciones de arrastrarnos y de sacarnos de esta posición de cercanía, de amistad estrecha, de comunión íntima con el Señor. Hay cosas que nos quieren sacar de allí. Y esa es la lucha, permanecer allí. Hay lucha por llevar a cabo sus propósitos y su voluntad incondicionalmente. Lucha como la que tuvo Jonás. Ay, Dios me pide esto, pero la verdad, no. Y evadió. Hay lucha, claro que hay lucha. Bueno, quizás uno de los que más representan estas cuestiones es el mismo apóstol Pedro. Claro que sí. Él parece haber transitado por algunos de estos tipos de relación, al menos por algunos momentos, ¿verdad? Hasta que le llegó la hora de decir, es cierto Dios, es cierto Jesús, yo necesito relacionarme con vos en base al amor. Y no hay ninguna otra cosa más. Esa debe ser siempre mi motivación para relacionarme contigo. Y ahora lo estoy aprendiendo. Y a partir de ahora va a ser así en mi vida, dijo Pedro. Pedro necesitó finalmente pasar por quebrantamiento y por transformación. La negación de Jesús lo confrontó con él mismo y con su propia condición. Ese acontecimiento le demostró, lo expuso a sí mismo delante de él, como que él se estaba viendo a sí mismo. Y se avergonzó de sí mismo. Y se quebrantó. El texto dice claramente que apenas se dio cuenta de que le había negado. ¿Recordás que mencionamos, no? Los que emocionalmente dicen, no, yo te sigo a donde quiera que vaya, yo con este voy hasta el fin del mundo, no me importa nada, no te voy a negar. Le negó. Tremendo, se debe haber acordado Pedro de aquello. Y porque era también un tanto orgulloso, les debe haber dolido un montón. Pero el punto es que acá estaba quebrantándose. Salió y lloró amargamente, amargamente. Quebrantamiento. Quebrantamiento de sí mismo, quebrantamiento de su ser interior. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Esto es lo que viene de nuestra parte. Pero luego viene también la transformación de Pedro. Y esto es lo que lleva a cabo el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo lleva a cabo? Cuando primero hay quebrantamiento. ¿A quién le corresponde el quebrantamiento? A mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo después? Me transforma. Si no hay quebrantamiento, no hay transformación. Pareciera que mucho en su relación con Jesús había estado teñido de egoísmo, de orgullo, de sentimientos de inferioridad, de emocionalismo fluctuante. Pedro, sí, Pedro también reflejó fragilidad de carácter, impulsividad, hasta poner en evidencia algunas zonas oscuras. Él también sostuvo algunos rasgos de estas clases de relación que hemos mencionado. Pero ahora se quebranta y comienza el inicio de establecer una relación como corresponde establecer con Jesús. Él se quebranta y el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de transformación. Trae perdón, trae sanidad y poder. Uno termina los evangelios leyendo a Pedro, leyendo de Pedro, caminando con Jesús a la orilla del lago, a solas, manteniendo un diálogo muy particular. ¿Qué estaba haciendo Jesús sino restaurando a Pedro, perdonando a Pedro, transformando a Pedro, empoderando a Pedro? Es todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Pedro había revelado quebrantamiento de su ser interior. Ahora Pedro entonces está en condiciones de conocer más a Dios y mejor y profundizar su relación en base al amor. Pero Pedro exclamó esto casi con desesperación ante aquellas preguntas. ¡Qué profundidad de preguntas!, ¿no es cierto? ¡Qué difícil poder escuchar esas preguntas! Como a mí a veces me cuesta oír cosas de aquellos que procuran mi crecimiento y mi bien. Pedro, pero ¿me amás? ¿Me amás? Se da cuenta que Jesús no está apuntando, pero Pedro, vos estuviste haciendo cosas para mí. No, no son cosas, no son sacrificios, no son holocaustos, no es trabajo, no es ministerio, es amor. Por eso Jesús le estaba preguntando, Pedro, ¿vos me amás? ¿En base a qué te relacionas conmigo? ¿A qué te conviene? ¿A algo casual? ¿A algo laboral? ¿Cuál es el vínculo que tenemos, Pedro, en definitiva? ¿De parte tuya, cómo es? ¿Qué onda? Y Jesús estaba guiando a Pedro a que se diera cuenta que allí es donde había que establecer la relación con él, en el amor. Y entonces casi desesperadamente Pedro le dice, ¡Señor, vos sabés que te amo! ¿Cómo te lo explico? Sí, fui débil. Sí, me tuve que confrontar conmigo mismo. Sí, me di cuenta que no lo estaba haciendo bien y que nunca entonces iba a poder experimentar todo lo que el Padre tiene para mi vida. Y lo reconozco, me equivoqué, fui orgulloso, esto, aquello y lo otro. Pero ahora te agradezco porque me guiaste a este punto en mi vida. Y a partir de ahora sí lo voy a poder alcanzar. Porque Pedro se había quebrantado. Y el Espíritu estaba obrando en la vida de Pedro. E iba a obrar a partir de allí. Señor, ¿sabes que te amo? Por tanto, es igual para nosotros, para usted y para mí, para todos. La correcta relación con Jesús es a través del amor. Y esto requiere quebrantar nuestro corazón y transformar nuestro carácter. El Espíritu Santo va a obrar en tanto encuentre quebrantamiento en mí. Y esto va a implicar siempre cambios, sanidad, transformación del carácter, renovación de la mente. Va a implicar asumir y aceptar mi propia vulnerabilidad, mis imperfecciones. Nunca más las voy a tratar de tapar, de ocultar. Nunca más me voy a defender. Daré cuentas en todo caso. Asumiré lo que tenga que asumir. Doy gracias a Dios por todos aquellos que están desarrollando este vínculo, esta clase de relación con Jesús. Porque entonces seguramente estás experimentando profundamente. Pero recordá que siempre hay lucha. Que esto no es, no, yo ya lo hice y ya está. No, hay lucha permanentemente. Y la va a haber durante toda tu vida. Hasta que Cristo nos lleve a la eternidad con Él. Y tenés que estar atento a esto, tenés que estar atenta a esto. Porque también está el enemigo, no solo nuestros propios deseos carnales, está también el enemigo que va a venir a incentivar, a influenciar, a exacerbar estos deseos propios para hacer lo que no debo hacer. Y reconocer que el camino siempre es el quebrantamiento, es la humillación. Y si alguno en esta tarde se dio cuenta de que no alcanzó este tipo de relación todavía, este es el momento para hacerlo. Yo voy a orar ahora, quiero orar por todos aquellos que quieran ir más allá en su vínculo con Jesús. Quieran poner esta relación en estos términos de amor, un intercambio de amor. El amor que Dios tiene para ti, para vos, para usted. Y el amor que usted le puede ofrecer aún desde su propia humanidad. Jesús comprendió a Pedro cuando le dijo, vos sabés que te amo. Y Jesús recibió y aceptó eso. Lo reconoció, claro, ¿cómo no lo iba a reconocer? Así como reconoce tu expresión cuando vos o usted le decís, Señor, sabés que te amo. Pero es cierto, yo también como Pedro a veces fallo, a veces caigo. A veces no me doy cuenta, a veces no me quiero dar cuenta. Pero ¿qué otra cosa iba a hacer sino ir a vos? Y ahora dejar que mi ser se abra delante de tu presencia y dejar que tu Espíritu Santo quite de mí todo lo que pueda ser un estorbo, un obstáculo, y me traiga sanidad y mayor libertad y plenitud. Quiero orar por unos u otros, quiero orar por todos, así que te invito a ponerte de pie y a levantar tu corazón al cielo, a Dios. Levanta tu corazón, levanta tu corazón. Levanta tu ser al trono de la gracia de Dios. Él va ahora a obrar. Expresa quebrantamiento delante de Dios. Para que el Espíritu Santo pueda obrar también ahora en ti y traer transformación y cambio y sanidad y libertad. Señor, en esta tarde queremos conocerte más y queremos conocerte cada día más y queremos dejarte obrar en nuestra vida. queremos pedirte que nos ayudes ahora a sanar, que nos ayudes a vencer hábitos, a tener un concepto sano de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a tener una clara y sólida identidad en Cristo. Señor, te pedimos ahora, quebrántanos y transfórmanos para tener una relación más profunda y que esté basada solamente en el amor a ti. Señor, tú sabes que te amamos. Señor, sabes que te amamos. Vos conocés nuestro corazón, pero te necesitamos, Señor. Por eso, Señor, nos humillamos y nos quebrantamos, para que tú puedas tomar nuestra vida y obrar en cada uno conforme a nuestra necesidad. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos levantaremos como se levantó Pedro a partir de ese mismo momento. A partir de ese momento lo vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo. Lo vemos a Pedro lleno de paz y de gozo. Lo vemos a Pedro sin necesidad de demostrarle nada a nadie, sino solo agradarte a vos. Lo vemos a Pedro decidido contra viento y marea en cumplir tu propósito y tu voluntad. Lo vemos a Pedro guardado por tu mano poderosa. Lo vemos a Pedro como un instrumento poderoso para la extensión de tu reino. Lo vemos a Pedro aún decidido a enfrentar la cárcel, la vergüenza, golpes, humillaciones, por ti, por tu nombre. Y esas son expresiones de amor a ti, Señor. Así como queremos que ocurra en nuestra vida, que nos ayudes a sanar, Señor, si hay algo que lo estorba y lo impide, quítalo, Señor, de nuestra vida. Moldéanos, Señor, moldéanos para que podamos darte un abrazo tan fuerte que parezca que somos uno. Y en esta tarde, Señor, queremos volver a poner nuestra vida allí donde debe estar, en la cruz, crucificado juntamente con Cristo, nuestro Salvador, para que ya no vivamos nosotros, para que nuestro orgullo, nuestro ego pierda vida y muera definitivamente, Señor. Y toda la presencia del Espíritu Santo y su poder se manifiesten en nosotros. Te damos, Señor, la gloria. Gracias por amarnos como nos amás. Y gracias por darnos la oportunidad de amarte, Señor, aún así como somos o estamos. Pero qué bueno, porque tenemos oportunidad de hacerlo todavía mucho mejor. Honra y gloria a tu nombre, Señor, ahora y siempre. Amén. Y amén. Amén. Amén. El Señor te bendice. ¿Sabes? Vamos a expresarle nuestra alabanza cantando una canción. Luego de la canción vamos a reunirnos en grupos de dos o de tres para orar como hacemos habitualmente. Aquellos que están en sus casas pueden hacerlo también allí. Quizás con alguien que esté en tu casa también compartir este tiempo de oración. Y así entonces vamos a estar finalizando en esta tarde. Abramos nuestro corazón a Dios. Él está entre nosotros. Se va a deleitar en escuchar lo que hay para ofrecerle en alabanza y en gratitud. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.